los teléfonos no usan cables, ya los juguetes no son de cuerda. Por internet se encuentran confiables voces que informan desde la izquierda. Por nuevos medios el cambio avanza. Cuando nos quieras oír, recuerda que transmitimos con la esperanza de hacer conciencia. Desde la izquierda cruzando el mar de la información, navego rumbo a un país despierto y con libertad. Desde la izquierda palpita fuerte mi corazón por una patria feliz y próspera de verdad. Con libertad de expresión nombramos miel a la miel y a la mierda. ¡Mierda! A los prianistas mafia llamamos, o derecha y o desde la izquierda. Dale me gusta, comparte, escucha nuestro programa, no te lo pierdas. Del pueblo somos la voz que lucha desde las redes, desde la izquierda. Desde la izquierda. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram. Desde la izquierda. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, doquiera que sea el momento del día que estés sintonizando. Estás entrando en la frecuencia del programa Desde la Izquierda, un programa del colectivo Desde la Izquierda para Radio La Nueva República y para Radio AMLO. Un abrazo muy afectuoso para todos aquellos que nos están sintonizando. Estamos iniciando en este, pues en este jueves 6 de septiembre del 2018. Y bueno, quiero empezar enviando saludos a todo el colectivo Desde la Izquierda, a Jasminia, a Twitter MX, a Jorge, a Blanca Rodríguez, a Paul Pellón, al Druida JBC, a la tía Tatis, también un abrazo muy afectuoso. Para todos los integrantes, para el Oso Mugroso, para Javier Melo, para Alfonso, para Ricardo Dávila, para Citlali Hernández Mora, para el Jorge Garrido, para Irma la Maestra, para Víctor Torres, Max Andrade, Pato Yaguno, para Efraín, para Rocíos, para Rafa Suárez, arroba Mephisto MX, para los compas de Noreste Informativo, para Mineco Kia, para Rafa Herrera, para Mau Rodríguez, para Tom de Jesús, para Man Bravo, para Agustín, para el Gran Pantaleón, para Yanni Barrera, Rafa Muñoz, para Lili, para Chiquenito 2, para Rodrigo, para Luis Alberto Mifrat, para Venceremos, al buen John Ackerman, para Jesús Vázquez, Yannick Pérez Berti, Egberal, Carlos Yáñez, Alin Mon, a quien le enviamos un afectuoso abrazo, y bueno, para el doctor Maruri también, Maruri Contreras, un abrazo afectuoso. Todos ellos miembros integrantes del colectivo Desde la Izquierda, un abrazo muy afectuoso. Y bueno, damos inicio en este programa con temas muy interesantes a los que nos invitan a reflexionar. Disfrútenlo. La construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, impulsada por el régimen oligárquico, ha sido cuestionada por diversos sectores de la sociedad. Lo mismo desde la Organización de los Pueblos de la Zona hasta exfuncionarios de gobiernos panistas como el ingeniero José Luis Luegue. La inviabilidad del aeropuerto de Texcoco en términos económicos, técnicos y ecológicos ha quedado ampliamente demostrada, y no se trata sino del más grande negocio en décadas. No obstante, el verdadero negocio está en la urbanización de las zonas aledañas a la terminal. Ante esta situación, se han presentado alternativas para mejorar la eficiencia del sistema aeroportuario nacional, mismas que fueron ignoradas por el gobierno de Peña Nieto, y dados los nuevos tiempos democráticos, el gobierno electo ha planteado llevar a cabo una consulta para que la sociedad determine cómo deberá proceder en este asunto. La importancia de la consulta sobre el nuevo aeropuerto para México

Tales condiciones permitirán mejorar la situación de los ciudadanos, alcanzar la tranquilidad, la paz pública, el amor, el bien y la felicidad. Claro está que la triada de ideas fundamentales de AMLO no se genera por legislar leyes en los congresos ni por decreto presidencial. Son principios espirituales universales, son elementos de primer nivel. Se requiere de la ética, que es el estudio filosófico del bien y del mal en relación a la moral. Tal estudio nos puede hacer más sofisticados en nuestras decisiones. Constitución moral. Un gran documento en desuso por razones obvias. Remarca y señala cómo debe ser el actuar moral y ético de las personas. Señala el uso de elementos de primer nivel. Al secularizarse la sociedad, esta opta por retirarse de los principios que AMLO desea que voluntariamente la gente opte por ellos y se retomen. Lo que no sucederá si no hay quien los enseñe. Estos ofenderán a muchas personas, lastimarán a otras, provocarán risa, burla, y esto es lamentable. Es lamentable porque quienes ofendían, se lastimen, se rían y se burlen, son las mismas personas que a diario hablan de buscar que México cambie, que sea igualitario y que deje de ser corrupto, que el país mejore en los índices de percepción de la corrupción. Actualmente estamos en el lugar 135 de Transparencia Internacional. La transformación moral y personal, o la cuarta transformación, como le llama el presidente electo, no es algo que llega tan solo por un ejercicio de voluntad, sino por poner atención al mundo que nos rodea, a la patria, al prójimo, a la familia, y de nosotros depende. desde la izquierda. Síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Desde la izquierda, desde la izquierda. El plástico y su impacto en la vida de nuestro planeta. El ritmo de producción y consumo excesivo de plásticos de un solo uso pone en riesgo la salud y el equilibrio de nuestros océanos, ecosistemas básicos para la vida en la Tierra. La Organización Defensora de la Vida Natural en el Planeta estima que hasta 12.7 millones de toneladas métricas de plástico llegan al océano cada año, afectando la vida marina y por lo tanto la salud del planeta entero. Mientras las grandes empresas nos sigan imponiendo en nuestras vidas el uso de envases desechables de plástico en prácticamente todo lo que comemos y usamos, mientras no tengamos una cultura de reciclaje y cuidado del medio ambiente, realmente estamos fritos. Las empresas deben innovar y marcar tendencia en otras formas de entregarnos sus productos y comprometerse a no seguir produciendo envases plásticos de un solo uso. Para dimensionar la gravedad del problema del plástico y sus consecuencias, he aquí unos datos recopilados por Greenpeace en México. 1. Noviembre de 2017. Un estudio liderado por académicos de la Universidad Newcastle descubrió que los animales de las fosas marinas por el Océano Pacífico fueron contaminados con fibras que probablemente provenían de botellas de plástico, envases y ropa sintética. 2. 90 animales fueron examinados y se descubrió que han ingerido en un rango de 50% de plástico. 3. Se estima que 300 millones de toneladas de plástico contaminan los océanos con más de 5 trillones de piezas de plástico, pesando más de 250 mil toneladas que actualmente flotan en la superficie. 4. En los últimos 10 años hemos producido más plásticos que en el último siglo. 5. 50% del plástico que usamos se desecha. 6. Actualmente solo recuperamos el 5% del plástico que producimos. 7. El plástico representa el 10% de todo el residuo que generamos. 8. El plástico en los océanos se descompone en pequeños segmentos y las piezas de plástico de una botella de un litro terminan en cada milla de las playas del mundo. 9. Por cada año, en el mundo se utilizan casi 500 billones de bolsas de plástico. Para que el plástico se degrade, se tienen que tomar de 500 a 1000 años. 11.44% de las especies de aves, 22% de los cetáceos, las tortugas marinas y una lista creciente de peces han sido documentados con plástico adentro o alrededor de sus cuerpos. 12. El cuerpo puede absorber los químicos del plástico. 13. Los científicos analizaron decenas de muestras de agua de las tomas de agua de más de una decena de naciones para una investigación. En un total de 83% de las muestras fueron contaminadas por fibras de plástico. 14. Los Estados Unidos tuvo la tasa de contaminación más alta de un 94%. En las tomas de agua que fueron muestreadas se detectaron fibras plásticas. 15. El número promedio de fibras que se encontraron en cada muestra de 500 mililitros tuvo un rango de 4.8 para los Estados Unidos y de 1.9 para Europa. 16. Algunos estudios han mostrado que hay más patógenos dañinos de microplásticos en la parte baja de los ríos, donde las plantas de tratamiento de aguas negras o aguas residuales han vertido sus desechos. 17. Estudios en Alemania descubrieron fibras y fragmentos en todas las 24 marcas de cerveza que fueron analizadas, así como en la miel y en el azúcar. 18. En 2015, en París, investigadores descubrieron que caía sobre la ciudad microplástico, que estimaron de 3 a 10 toneladas de fibra al año, y también estuvieron presentes en el aire y en los techos de las casas de las personas. 19. Cada ciclo de un lavado podría liberar 700.000 fibras en el medio ambiente. 20. La producción mundial de plástico se ha disparado en los últimos 50 años, especialmente en las décadas recientes. solo de 2002 a 2013 ha aumentado el 50%, desde 204 millones de toneladas hasta 299 millones de toneladas. 21. En los Estados Unidos, el envase es uno de los más comunes de plástico y se compone casi el 40% de la demanda de plásticos. 22. Científicos estiman que hay 1.455 toneladas de plástico flotando en el mar Mediterráneo. 23. El 80% de los fragmentos de plásticos en que se encontraron en los océanos provienen de la tierra. 24. El 94% del desecho plástico marino está estimado que se ubica en la profundidad del mar. Las concentraciones más altas se ubican en las playas. 25. En 2014, solo el 30% del plástico que ingresó del flujo de residuos en Europa se recicló, 40% y un 30% fue incinerado y puesto en basureros. Como podemos observar, el plástico, en todas sus formas, lo estamos comiendo, tomando y respirando. Por eso tanto aumento de cáncer en el mundo. Es por todo esto que debemos reciclar, ya que esto nos permite disminuir la cantidad de materiales que van a los botaderos de basura, a los mares, lagos, campos, etc. En su lugar se convierten en materias primas que luego de ser reutilizados se convierten en nuevos productos de alto consumo. Este proceso ofrece bajar el volumen de los residuos que van al basurero, convirtiéndolos en materiales para el uso humano. Un punto a favor de lo que ofrece el reciclaje es también que se utiliza la importancia de disminuir la cantidad de basura que llega a vertederos. Por otro lado, la actividad del reciclaje es una forma de obtener dinero en épocas de crisis. Aquí, en México, realmente no existe una cultura de reciclaje, ni de respeto por el medio ambiente, ni de la vida, ni de nadie. Empecemos por partes. El camión de la basura no exige que se entregue la basura reciclada. No existen botes de basuras con letreros para separar la basura en las calles. El objetivo es promover en los ciudadanos una mayor responsabilidad en la generación de sus propios residuos. El reciclaje es un proceso que forma parte del ciclo natural que permite que un producto ya usado se vuelva a utilizar como materia prima para producir uno nuevo. Hoy, con mucho agrado, me acabo de enterar que en los edificios nuevos de la PGR se está llevando a cabo varias acciones para cuidar el medio ambiente. Por ejemplo, los empleados tienen prohibido entrar con botellas de agua. Se les proporcionó un cilindro para que lo rellenen en unos bebederos. No está permitido llevar alimentos en envases de unicel. Se deben de llevar toppers. En cada piso hay botes de basura de diferentes colores para reciclar la basura. Se van a llevar expedientes electrónicos. Esto con el fin de evitar usar tanto papel y por consecuencia cuidar nuestros árboles. Si tomamos conciencia y llevamos una bolsa de tela al mercado o al súper, eliminamos las tan nocivas bolsas de plástico. Separemos la basura en botes, no en las bolsas de plástico. No compremos agua embotellada, compremos cilindros y pongámosles el agua cada vez que lo requiramos. Lo mismo para los refrescos. O por ejemplo, si compramos alimentos a granel, como por ejemplo avena, frijoles, lentejas, etc., podemos llevar un tupper para trasladarlo a nuestra casa y almacenarlos. Ya no compremos muebles de madera, no usemos detergentes, jabones tóxicos para el medio ambiente. Son un sinfín de acciones que en verdad parecen una labor titánica, pero en realidad no es así. Lo que pasa es que nunca hemos tenido una cultura de cuidar el medio ambiente. Es urgente hacer conciencia por nosotros y por nuestras generaciones. Gracias. I'm just desde la izquierda. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram. Desde la izquierda. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yanny Barrera y te saluda desde Hermosillo, Sonora. En esta ocasión te voy a hablar sobre la revolución de conciencias que necesitamos hacer por el bien de México, que este nos debe quedar claro que es un trabajo de todos. Romper paradigmas no es algo sencillo. Se requiere de ganas de parte de los involucrados para que poco a poco se vayan generando las condiciones hasta llegar a las masas. Pues bien, en ese proceso estamos los mexicanos y mexicanas, que confiamos en darle la vuelta a un sistema de gobierno que nos tenía en la total opresión. Hoy, a casi 2 meses del gran movimiento histórico que generamos en las urnas el pasado 1 de julio, confiamos plenamente que el cambio que deseamos lo vamos a lograr solamente si todos y cada uno de los que así lo manifestamos nos involucramos en los procesos que se necesitarán para que sea una realidad el proyecto alternativo de nación. ¿Cómo? Pues participando de manera activa en las consultas, en las propuestas que hagan en nuestro nombre las personas que elegimos para representarnos desde el Congreso de la Unión. Es un hecho también darnos cuenta de que a mucha gente del pueblo que llegó por la vía del voto o de manera plurinominal tendrán que ser firmes a la hora de ejercer el poder otorgado por la ciudadanía, sin perder de vista que el nuevo gobierno del cambio ya no se llama PRI o PAN, que ahora el pueblo unido por medio de la coalición Juntos Haremos Historia es quien tomará las decisiones de mano de los ciudadanos para tratar de mejorar en todos los aspectos, principalmente en el tema de la corrupción. Para esto, se tomarán nuevas medidas y no serán las mismas que utilizaba el sistema anterior, porque vimos que fueron un fracaso total para las mayorías, no así para la minoría que sin el menor pudor, pues despilfarraban el dinero público en cuestiones personales. Nuestro trabajo como mayoría será adentrarnos en el mundo de la pacificación y juntos revertir los estragos de la guerra que se han empeñado en fomentar los últimos gobernantes. No podemos seguir por el camino de la matanza y la inseguridad, porque terminaremos peor que antes, y hemos demostrado que queremos realmente ser parte integral de la cuarta transformación de México. Quienes digan que no se puede son probablemente personas demasiado sometidas y dolidas que necesitan de todo el amor y calor humano que está por demás decirlo, generamos los mexicanos alrededor del mundo. Es hora de otorgárselo a nuestros propios hermanos y hermanas para así ayudarles a recoger los pedazos en los que se encuentran, derivados de la violencia que a diario vivimos en cualquier rincón del país. Sumemos esfuerzos para salir adelante y demostrar de lo que estamos hechos y que somos más que un país de agachones que soportamos todas las injusticias. Hagamos nuestra parte y que ahora nuestra lucha se enfoque en fomentar la paz y la seguridad que necesitamos. No dejemos que la frase abrazos y no balazos sea otro eslogan de campaña a los que nos han acostumbrado durante las últimas décadas. Seamos capaces de reconocer nuestro potencial, así como nuestras debilidades partiendo de la historia, para que no caigamos en los mismos errores. Yo, en mi muy particular forma de pensar, no deseo en lo absoluto que me sigan dando a tole con el dedo y que todo quede en una mera simulación, así como tampoco estoy dispuesta a dejarme amedrentar por la clase dominante para aceptar que en un sexenio no sirvió de nada un cambio que tanto gritamos a los cuatro vientos. Por el contrario, estoy segura que ese sexenio apenas será el inicio y asentará las bases sólidas y seguras para que el cambio de gobierno y de sistema pueda transformar el camino y rumbo del país. La pacificación de México y la austeridad republicana serán dos de los principales motores para que este nuevo sistema funcione. Dejemos y apoyemos el futuro que juntos estamos forjando. para heredar a nuestros hijos un México de oportunidades y con mejor calidad de vida. Seguro estoy que nuestras futuras generaciones nos reconocerán esta revolución de conciencias que hemos iniciado y que se verá reflejada en un futuro muy cercano. Sigamos haciendo historia y luchando por nuestros ideales de una patria mejor. Desde la izquierda, Síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Desde la izquierda de la izquierda. Hola, ¿qué tal, amigos de Desde la Izquierda? Bueno, hoy 6 de septiembre queremos recordar para todos ustedes pues un evento muy importante que sucedió precisamente un 6 de septiembre y que tiene que ver con el presidente Benito Juárez. El 6 de septiembre de 1860, bueno, pues él proclama las leyes de reforma un día como hoy, precisamente 6 de septiembre. Y bueno, ¿qué son las leyes de reforma? Bueno, pues eran un conjunto de leyes expedidas entre 1855 y 1861 por el entonces presidente Pino Suárez y Benito Juárez. El objetivo principal de estas leyes era separar a la iglesia del gobierno o el Estado. Inicialmente fueron tres: la ley Juárez en 1855, que suprimía los fueros del clero y del ejército y declaraba a todos los ciudadanos iguales ante la ley. También la ley Lerdo en 1856, que obligaba a las corporaciones civiles y eclesiásticas a vender casas y terrenos. También en 1857 promulga la ley Iglesias, que prohibió el cobro de derechos y subvenciones parroquiales, el diezmo. A ellas se sumaron en 1859 otras cinco promulgadas por el presidente Benito Juárez desde Veracruz: la ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos, la ley del matrimonio civil, la ley orgánica del registro civil, la ley de exclaustración de monjas y frailes y la ley de libertad de cultos. Bueno, en cuanto al matrimonio, bueno, pues promulgó estas leyes. Decían que el matrimonio es un acto civil originado por la ley común que debe estar controlado y regulado por autoridades del gobierno constitucional y dar igualdad de género y derechos a ambos contrayentes. En 1859, la ley del matrimonio civil estipulaba que todo hombre, mujer y niño debe y tiene derecho a creer libremente en lo que más desee, en la religión que considere conveniente. Asimismo, los púlpitos de las iglesias no son tribunas legislativas, por lo que deben abstenerse de intervenir en asuntos laicos, bajo pena de que el gobierno mexicano inicie acciones legales en contra de los responsables. Esa era la libertad de cultos en 1859. Y más, bueno, decía también que los gobiernos civiles no deben tener religión, porque siendo su deber proteger la libertad que los gobernados tienen de practicar la religión que gusten adoptar, no llenarían fielmente ese deber si fueran sectarios de alguna religión. Esa es la importancia de las leyes de reforma promulgadas un día como hoy por el presidente Benito Juárez, estas leyes que suprimía los fueros del clero y del ejército y que declaraba a todos los ciudadanos iguales ante la ley, y que además, pues principalmente, la nacionalización de bienes eclesiásticos. Todos los bienes que pertenecían a la iglesia pasaban a ser propiedad del Estado. Bueno, pues ahí está esta cápsula que quería comentar con todos ustedes sobre pues la promulgación de las leyes de reforma un día 6 de septiembre, un día como hoy, 1860, cuando fue que el presidente Benito Juárez proclama las leyes de reforma en Guanajuato. Bueno, pues sigamos disfrutando de este programa del colectivo Desde la Izquierda para todos ustedes a través de las frecuencias en internet de Radio La Nueva República y Radio AMLO. New York is the place of opportunities. If there is any place in this world that you want to come to be able to make it big, or to go after your dreams, it is New York City. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Bass, Stella Wolf, Catfish, Billy King, all the homies, Jack and Travis, holler at you, man. Barbra Streisand. So rough, Barbra Streisand. Barbra Streisand. Everybody loves duck sauce. Is this amazing? Is this amazing? Primero de septiembre, pero de 1939, las tropas alemanas han cruzado la frontera polaca. Dos días más tarde, Francia y Reino Unido declararán la guerra a Alemania, y esta, un día después, hará lo propio en la declaración de guerra. Y comienza así la Segunda Guerra Mundial. Pero las raíces de esta Segunda Guerra Mundial las podemos hallar desde las condiciones humillantes impuestas a Alemania por el Tratado de Versalles y el colapso económico de la República de Weimar, que contribuyeron al auge del nazismo. Adolfo Hitler exigió su Lebensraum, que es más espacio vital para el pueblo alemán. Su unión o anexión con Austria y su demanda de los territorios del sur en Checoslovaquia trataron de ser aplacados por Gran Bretaña y Francia con una política que culminó en el Acuerdo de Múnich. Sin embargo, con la invasión a Polonia, la guerra se inició. Durante varios meses se dio lo que se calificó de guerra falsa, con muy poca lucha. Alemania lanzó una ofensiva importante en la primavera de 1940 y dominó Noruega, Dinamarca, Holanda, Luxemburgo, Bélgica y Francia, mediante la táctica del Blitzkrieg. Al mismo tiempo forzó una desesperada retirada británica en Dunkerque. Hitler suspendió sus planes de invadir Gran Bretaña después de la batalla de Inglaterra, pero ordenó intensos bombardeos de las ciudades británicas por la Luftwaffe. La decisión de Hitler de invadir la Unión Soviética en 1941 fue un error estratégico que rompió el pacto nazi-soviético y obligó a los rusos a unirse a los aliados. Alemania luchó entonces una guerra de dos frentes, mientras que la intervención de Italia encendió las hostilidades en el Mediterráneo y en el norte de África. Estados Unidos entró en la guerra cuando los japoneses atacaron la base naval de Pearl Harbor. A principios de 1942, Japón llevó a cabo extensas conquistas en el Pacífico e invadió Birmania, hoy Myanmar, pero fue frenado por las victorias estadounidenses en la batalla naval de Midway y en otros escenarios. La expansión alemana hacia el este fue detenida en la batalla de Stalingrado y en Kursk, y las tropas del general Montgomery detuvieron el avance de Erwin Rommel en el norte de África. Las tropas aliadas obligaron a Italia a rendirse y cambiar de bando en 1943, mientras que Gran Bretaña y Estados Unidos incrementaron los bombardeos estratégicos en Alemania. Hitler respondió a la invasión aliada de Europa del día D en junio de 1944, arrojando bombas volantes B-1 y B-2 sobre Gran Bretaña. Los aliados avanzaron hacia Alemania desde el este y el oeste y descubrieron el horror nazi y sus campos de concentración. La guerra concluyó en Europa en mayo de 1945 con la entrada del Ejército Rojo y la toma de Berlín. En tanto, la guerra seguía intensamente en el Pacífico Central con las tropas estadounidenses y australianas que cruzaban Nueva Guinea hacia Filipinas. Finalmente, la guerra en el Pacífico terminó en agosto de 1945 tras el brutal lanzamiento por Estados Unidos de las bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Alrededor de 24 millones de soldados, más de la mitad de ellos pertenecientes a las tropas soviéticas, murieron en batalla y cerca de 12.5 millones resultaron heridos. En contraste con la Primera Guerra Mundial, hubo bajas considerables. Se estiman en 40 millones de civiles como resultado de las hostilidades. Desde la izquierda, síguenos en Twitter, Facebook e Instagram. Desde la izquierda. Bueno, pues el sábado primero de septiembre fue la instalación del Congreso y pues la presentación del sexto informe y por fin, finalmente, el último informe de gobierno de Peña Nieto. Una sarta de mentiras contenidas en algunos tomos y varios DVDs con información. Pero bueno, se desarrolló desde el mediodía con una manifestación. Cerca de 1.500 maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, acompañados de padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, iniciaron en las afueras del Senado una marcha rumbo a la Cámara de Diputados para protestar en contra del sexto informe de gobierno presidencial. Por ahí de las 2 de la tarde, la Secretaría de Seguridad Pública cerró la avenida Emiliano Zapata entre Congreso de la Unión y Eje 3 Oriente por la concentración de los manifestantes, que eran los integrantes de la CENTE, que empezaron a arribar a las instalaciones de la Cámara de Diputados. Y bueno, pues poco a poco el Senado dispuso al menos de 5 camiones y 2 camionetas tipo Sprinter para el traslado de todos los senadores a la sesión del Congreso General en la Cámara de Diputados. Y empezaron a llegar los senadores y diputados de Movimiento Ciudadano a San Lázaro por ahí de las 4:15 de la tarde, los encabeza Dante Delgado. Y como al cuarto para las 5, pues llegó el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, llegó a la sede de la Cámara de Diputados para entregar el sexto y último informe de gobierno de la presente administración. Y justo antes de las 5 de la tarde, los integrantes de la coordinadora dieron por terminada su protesta en San Lázaro, quemando una botarga con la forma, la imagen del Baester Gordillo Morales. A en punto de las 5 de la tarde, Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, inaugura el periodo de sesiones de la 64ª legislatura. Después de entonar el himno nacional, Muñoz Ledo indicó que Martí Batres, presidente de la Cámara de Senadores, lo acompañará a recibir el sexto informe de gobierno. Y bueno, pues ahí Alfonso Navarrete Prida entregó el sexto informe solamente a Muñoz Ledo y a Martí Batres en el Salón de Protocolo. El diputado Porfirio Muñoz Ledo entrega constancia de recibimiento del sexto informe a Navarrete Prida y le dijo: diga al presidente que nosotros sí pensamos acudir a las celebraciones patrias y al informe de gobierno, agregó. También indicó Porfirio Muñoz Ledo que el sexto informe será turnado a las cámaras para su análisis. Y ya en la Cámara de Diputados, Emilio Álvarez de Icaza comenzó un show alegando ser senador independiente y pide que se les permita dar un pronunciamiento durante el primer periodo de sesiones ordinarios, aduciendo que los nuevos tiempos necesitan nuevas prácticas. Y bueno, Porfirio Muñoz Ledo dijo: este año celebramos los primeros comicios libres, auténticos y universalmente reconocidos, el anhelo ancestral de los mexicanos por un sufragio efectivo, dijo en la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo del primer año de la 64ª legislatura, y dijo: este será un parlamento abierto a las necesidades y a la participación de la gente. Aquí tendrán cabida todas las demandas y no se perseguirá protesta alguna. Y bueno, también agregó: esta es la hora cero de la nueva república, subrayó el presidente de la Cámara de Diputados. Y bueno, comenzó el Partido Verde Ecologista a dar su posicionamiento y a reconocer los logros, el liderazgo, el compromiso y el amor por México de Enrique Peña Nieto. Pues bueno, cabe destacar que pues fueron varios los legisladores y legisladoras que levantaron pancartas de protesta en la Cámara de Diputados al escuchar las sandeces de este legislador del Partido Verde Ecologista, Carlos Alberto Puente Salas, por estar de lamebotas de Peña Nieto. El diputado del PRD, José Ricardo Gallardo, indicó que su partido se compromete a no ser un obstáculo en la aplicación de políticas públicas del nuevo gobierno, así como para las soluciones a la problemática que vive el país, y propuso a Morena unir acciones para resolver e impulsar las siguientes iniciativas. Pero bueno, ¿quién se quiere unir con un cadáver, verdad? El PRD está muerto. Siguió luego el senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Ranauro, y dijo que los mexicanos encontraron en la imagen de López Obrador una forma de castigar a toda la clase política. Señaló que la primera gran prueba que tiene Morena es cumplir con su promesa de dar reversa al gasolinazo. Que el presidente electo honre su palabra, agregó, y estuvo remarcando que ahí están los votos de Movimiento Ciudadano, y aquí están los votos, y aquí están los votos de Movimiento Ciudadano para lo que se les ofrezca. El coordinador de diputados del PT, Reginaldo Sandoval Flores, en su intervención dijo que su partido actuará para disminuir la violencia de género en el país. Agregó que cada día se cometen 7 feminicidios en México. Y Emilio Álvarez de Icaza destacó que la actual administración nos ha dejado una extraordinaria corrupción y una extraordinaria impunidad. Nos intentó convencer de que este desastre es democracia. Y bueno, pues él, cabe destacar que él utilizó 3 minutos que le dejó el coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval Flores, le dio 3 minutos para que pudiera hablar, ya que ellos no tienen una... pues no forman parte de ningún partido y entonces pues no tienen derecho a la posición, al posicionamiento en el evento que es el informe de gobierno. Bueno, pues después siguió Sacil de León Villard del partido Encuentro Social, e indicó que su grupo parlamentario impulsará una reforma política que evite que por errores humanos se cuenten mal los votos de los partidos que conforman las coaliciones. Dijo: aprovechemos esta oportunidad para darle a México el país que nos merece. Y bueno, siguió luego la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, y dijo que su gobierno conoce el compromiso de ser gobierno y la responsabilidad de ser oposición. Ella, en su fantasía, argumentó que en el PRI sabemos ser oposición en el Parlamento, no es marginal, no tiene que ser antagónica, pero sí necesita ser vigilante. Agregó: seremos una oposición crítica y constructiva. Y empezó a decir una sarta de sandeces, con lo cual los legisladores de la Cámara, la gran mayoría de Morena, pues la interrumpieron contando con el pase de lista del 1 al 43 en referencia a los estudiantes de Ayotzinapa, durante la intervención de Claudia Ruiz Massieu, quien ante la imposición de la voz del pueblo en representación de sus diputados y senadores de Morena, la callaron, tuvo que guardar silencio para escuchar este conteo, este pase de lista del 1 al 43, en demanda de justicia. Siguió luego el senador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, quien saludó sin mezquindad a la nueva alternancia y pues exhortó a los legisladores a no caer en el mayoriteo. La tentación es latente, es tornar la democracia en mayoriteo. Hagamos de esta legislatura una arena de discusión y confrontación de ideas para construir en nuestras coincidencias. En Acción Nacional, el ser oposición nunca ha sido un grillete, dijo Juan Carlos Romero Hicks. Pues fue de los más sensatos, imagínense que el PAN fue de los discursos más sensatos, aunque también tuvo su ataque a Morena. Luego siguió Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, con un discurso impresionante. Entregan un país en ruinas. Así inició su discurso el diputado de Morena, Mario Delgado. Durante su discurso ante los legisladores del Congreso de la Unión, agregó que 30 millones de mexicanos votaron en contra de las reformas estructurales. Y dijo, el pueblo ha votado por un cambio en la economía. Nos dejan la casa muy sucia, por más que la pinten de blanco, dijo Mario Delgado. Y pidió a los legisladores que el Congreso dialogue con la sociedad, que termine con fueros y privilegios, que se presenten iniciativas ciudadanas, que se conviertan en ley y que sea una caja de transparencia para los otros poderes. Y así, bueno, pues el diputado, al finalizar la intervención de Mario Delgado, no le quedó más que a Porfirio Muñoz Ledo levantar la primera sesión ordinaria del Congreso General y citó a los legisladores para el pasado 4 de septiembre a las 11 de la mañana. Y bueno, pues esto fue lo que sucedió el sábado 1 de septiembre en lo que fue la entrega del sexto y por fin el último informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, que estuvo, la verdad, muy, muy bueno. Fue de las primeras veces en que veo el canal del Congreso y me sentí orgulloso de mis legisladores, de los de Morena. Sigan disfrutando este programa del colectivo Desde la Izquierda a través de Radio La Nueva República y Radio AMLO. Para todo machista que siente su fuerza dominante, mientras no encuentra la horma de su zapato, va dedicado al siguiente cuento de Juan José Arriola. Durante 10 años luché con un rinoceronte. Soy la esposa divorciada del juez McBride. Joshua McBride me poseyó durante 10 años con imperioso egoísmo. Conocí sus arrebatos de furor, su ternura momentánea y en las altas horas de la noche su lujuria insistente y ceremoniosa. Renuncié al amor antes de saber lo que era, porque Joshua me demostró con alegatos judiciales que el amor solo es un cuento que sirve para entretener a las criadas. Me ofreció en cambio su protección de hombre respetable. La protección de un hombre respetable es, según Joshua, la máxima ambición de toda mujer. 10 años luché cuerpo a cuerpo con el rinoceronte y mi único triunfo consistió en arrastrarlo al divorcio. Joshua McBride se ha casado de nuevo, pero esta vez se equivocó en la elección. Buscando a otra Elinor, fue a dar con la horma de su zapato. Pamela es romántica y dulce, pero sabe el secreto que ayuda a vencer a los rinocerontes. Joshua McBride ataca de frente, pero no puede volverse con rapidez. Cuando alguien se coloca de pronto a su espalda, tiene que girar en redondo para volver a atacar. Pamela lo ha cogido de la cola y no lo suelta, y lo zarandea de tanto girar en redondo. El juez comienza a dar muestras de fatiga, cede y se ablanda. Se ha vuelto más lento y opaco en sus furores. Sus prédicas pierden veracidad, como en los labios de un actor desconcentrado. Su cólera no sale ya a la superficie, es como un volcán subterráneo, con Pamela sentada encima sonriente. Con Joshua, yo naufragaba en el mar. Pamela flota como un barquito de papel en una palangana. Es hija de un pastor prudente y vegetariano, que le enseñó la manera de lograr que los tigres se vuelvan también vegetarianos y prudentes. Hace poco vi a Joshua en iglesia, oyendo devotamente los oficios dominicales.